tu interior, tu vida espiritual y tu gusto por lo natural. Te parece sobrellevar todo, aunque la belleza no lo es todo. Tienes una no. Corazones de estilo.